estoy muy triste. Todo va más lento. Cuando estoy muy triste, todo parece evadirse de algún modo. Todo vira, gira a tonos grises. Algo evita que el tiempo se deslice. Algunos dicen que solo son felices con dinero, con polvo en narices. Te dejo pa' que analices todo lo que dijiste. Yo me quedo en pie, fijo como un esfinge. Porque finge con que elige irte sin despedirte. Son gases de lujo, no por eso se hace más simple. Cuando estoy muy triste, cuando estoy más triste, más grises. Las fases y el conjunto de sus matices, directrices. No existe en el desconsuelo, no tiene matices. Así que no esperes que a ti te avise. Oíste, viste. Es triste, pero nunca van a morirse. Oíste, viste. No es simple, no lúgubre, un resiste. El zefiro que me empuja, me hace el paso más lento. Más tiempo, presiento. No salga en el sentimiento. Por dentro del cuerpo, en el alma hay un invierno. Del dolor a la esperanza, de la tristeza a la alegría. Espero expire la pena. Siento que ya no encajo en mi pieza solitaria, es lágrimas destapo. Cuando estoy muy triste entre cuatro murallas grises, pierdo mis coordenadas de vida y directrices. Yo siento que me ahogo, mi tranquilidad se evaporó. Nubes, truenos, rayos, todo lo que siento es tormento. Todo va más lento, la pena la atiendo. Es el sufrimiento que se muele ya en el viento. Cuando yo, cuando tú, cuando él, cuando quien siente la piel, pierde el riel. De bien, no hay razón para estar de bien. Oye, sabes que la suerte vuelve. Ya ves que si inviertes, vuelve. Puede ser que uno se caiga, levantarse, haga lo que se haga. No cabe duda. El tiempo sana heridas que el destino te da. Es cierto, verdad, quita la vena. Puesto que al final todo se arregla. Todo se arregla, todo se arregla, todo se arregla, todo se arregla. Estoy muy triste. Esto no puede parar, así que vamos a hacer una fiesta más bien, ¿cierto? Cierto. Así que si están en sus casas, bailen al ritmo de... Chi, chi, chi.